Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios platicando con Gaby Goldschmidt, una gran persona que realmente me ha inspirado a muchas cosas, no nomás por su belleza, sino la inteligencia que tiene, toda esta iniciativa que ha tenido para la fundación. Y realmente, pues sí me ha dejado con la boca abierta. Y este espacio, bueno, pues este último espacio, no te dije, Gaby, generalmente tenemos este último espacio y se llama Siglo XX. Generalmente hablamos sobre todos los inventos, sobre personalidades, personajes y cosas que han dejado huella en el siglo XX. Y pues la sustentabilidad ha dejado una huella en el siglo XX, ¿ok? ¿Qué es la sustentabilidad para muchos? ¿Qué pueden decir que es la sustentabilidad? Pues podemos definir que es, obviamente, la cualidad de ser sustentable, pues en generalmente algo que para mí es muy sustentable sería en el área económica, pero no nada más eso, sino en el área ecológica, que vamos a hablar que pueden ser las dos bases más fuertes, ¿no?, de sustentabilidad. Lo económico, bueno. Y lo social. Y lo social también. Pero dentro de la parte económica, yo, por ejemplo, no me gusta decirlo a grandes voces, pero muchos saben que yo tengo también una maestría en energía solar. Y qué gran ventaja, por ejemplo, saber todo esto, porque yo hice uno de los primeros proyectos también en la universidad, ya terminando la universidad, de una de las primeras casas autosustentables que está en Toluca, o camino a Toluca. Okay, no la construí yo, simplemente participé en el programa porque me gustaba, a quien por cierto le mando un gran saludo al arquitecto Jorge Suárez, quien fue mi director y quien fue quien me impulsó mucho en aquel entonces con la CEDUE, con la SAOP, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y ellos fueron los que me impulsaron mucho para poder estudiar energía solar, y todo esto es parte de la sustentabilidad. ¿Y desde cuándo viene siendo todo esto, la energía solar, que todo pueda ser? No sé, por ejemplo, y si vas a poner paneles, una certificación LEED, necesitas meter paneles solares, captación solar, energía eléctrica para calentar agua, y no nomás eso. Por ejemplo, yo te voy a dar un tip, puedes poner invernaderos que generen el propio calor que puede llevar la colonia, y puedes llevar algo que poca gente dice, guaj, eso no es correcto, pero puedes, por ejemplo, todas tus instalaciones sanitarias, puedes tratar el agua jabonosa o usarla, y todas las aguas negras las puedes usar para sembrar, las puedes usar para muchas otras cosas, para también crear unas fosas sépticas y de ahí producir el propio gas. Y metano, ¿no? Es increíble, sí. La gente dice, ¿cómo? Pero se produce gas. Sí, yo me quiero esperar a la siguiente colonia para cosas que ahorita tenemos 3,000 metros cuadrados y los estamos maximizando porque tenemos que tener áreas libres, áreas verdes, por lo mismo de LEED. Tú que manejas todo el tema de energía conoces, sabemos, o sea, hay muchas cosas que tienes que cumplir. Entonces sí tenemos un biodigestor en donde le damos, por lo menos vemos que el agua que regresamos al municipio no sea un agua como mandan de muchas casas y predios que llega negra. O sea, no queremos echarle más a lo que ya hay, ¿no? Nuestra agua ya llega grisecita, medio tratada, el biodigestor ayuda mucho. pero también la captación de aguas pluviales. Captamos, tenemos captación de aguas pluviales. Sí, vi todo esto en el proyecto que tienes. También tenemos eso y tenemos, a ver, es que se me van. Tenemos el biodigestor, la captación de aguas pluviales, lo de los paneles de transformación de energía solar. Tenemos un muro verde. Acabamos de hacer una alianza con Grupo Joven, que es una organización maravillosa, que el estar aquí te permite conocer gente que de verdad yo no hubiera tenido la fortuna de conocer, gente de la que aprende uno muchísimo. Hay una doctora en biotecnia maravillosa, la doctora Shapiro, que lidera este proyecto. ¿La conoces? No, bueno, o sea, fascinada con ella. Hicimos una empatía genial. Vi a un buen amigo también, que bueno, para que me extiendo con todas las asociaciones. Y y bueno, el muro verde, acabamos de hacer, de hecho, el fin de semana pasado un recorrido a los invernaderos de Temuaya para buscar que cumplieran con los requisitos, pues están excelentes, ¿eh? Quiero decir de paso que de verdad cumplen y muy bien, no hubo que hacerles ninguna observación. Más bien ya se hizo una selección de plantas, va a haber unas líneas de hortaliza para que sea de consumo de la misma colonia y las de arriba van a ser de ornato. Es un muro bastante grande, entonces también esto abona y vamos haciendo un tema de reciclaje de agua. Entonces, bueno, el parque Ludomotriz va a tener un arenero también para mayor absorción y reingreso al manto freático. Entonces, todo lo que está a nuestro alcance lo estamos instrumentando. También, ahí te va otro tema muy interesante, la hidroponía, ¿no? Me encantaría, espero tener el espacio más adelante. Fíjate que está hacer unas hortalizas hidropónicas no te quita mucho ambiente, mucho espacio, porque realmente se construyen sobre un muro. Las puedes hacer un muro levemente inclinado, okay. ¿A qué te digo? Un levemente inclinado o totalmente vertical. Pero cuando lo haces levemente inclinado, te permite que las mismas plantas sigan creciendo más altas de lo que tú con un muro vertical les estás dando. Wow. Entonces, con la hidroponía puedes hacer lo mismo como estás llamando tu muro verde, pero qué tal que a lo mejor en lugar de ser plantas, puedes hacer plantas que puedas sacar de ahí y venderlas, o lechugas, o jitomates, o mil cosas, que también pueden funcionar ahí mismo. Yo sé, ya te di otra idea. Es que esa es la maravilla, yo te lo agradezco, de verdad, yo he estado abierta en el camino a aprender y escuchar, saber escuchar, porque la gente, todos tenemos muchas ideas, qué padre que ya exista donde colocarlas. Aquí tuvimos estos micrófonos a una arquitecta que fue la que ella desarrolló la carrera de diseño de exteriores y fue la primera en México en poner campos hidropónicos. Tuvimos dos programas con ella, una de precisamente de los campos hidropónicos, y te voy a pasar también el teléfono, es increíble, y es una chica muy capaz, muy audaz, le gusta todo este tipo de cosas y te puede ayudar en un aspecto pues bastante grande en esta situación, ¿no? Claro, aquí es la suma de muchos esfuerzos. De hecho, vamos a tener un árbol de Metepec que nos dona la anterior presidenta municipal, Carolina Monroy de Metepec, que es emblemático también porque pues estamos en el Estado de México, esta primer colonia, y ese árbol de Metepec va a tener unas plaquitas donde vienen los nombres o los logos de todos los que han hecho posible esto. Es sin fin de gente a la que se le debe, que se ha sumado y que ha creído y que le ha apostado, como Grupo Raloy, como la gente del Grupo IUSA. O sea, hay mucha gente que le está apostando, que está creyendo en lo que estamos haciendo. Quiero decirlo, ahorita se me van a olvidar y pido una disculpa indebida a tanta gente, pero la colonia va a ser una colonia de puertas abiertas. La idea es llevar grupos. Eso te iba yo a preguntar, si se podía visitar. Totalmente, la claro, gente puede claro, ir a visitar claro, la colonia. Por supuesto, de hecho, ahorita todavía no hemos terminado, estamos al 90% de la obra del área productiva y estoy en la fuerte gestión para que me apoyen para desarrollar el área de vivienda, que todavía no se ha iniciado, el recurso todavía no está, pero estoy tocando muchas puertas. Y creo que nuestra mejor es lo que más nos avala es el precedente, el antecedente que tenemos con la parte productiva, que está quedando padrísima, echarla a andar, que ya esté en plena actividad, para que toda esta gente que está interesada en apoyarnos la conozca. Y vamos a hacer visitas guiadas, vamos a crear una figura emblemática y traer grupos que vean, está ideada, son grandes cristales, vitrinas, parecen vitrinas de las microempresas, para que los chicos adentro están trabajando y la gente los vea trabajar. Y ellos, al saberse también, pues en un escenario, obviamente haces tu mejor esfuerzo para hacer las cosas mejores, porque están en escena. Me traigo algo de la otra cancha a esta. Entonces es como el beneficio es en ambos sentidos. Luego hay un pequeño sentido de capacitación donde les damos una explicación de qué es la sustentabilidad, de cómo se formó la colonia, de qué se está produciendo, que en cuánto estamos midiendo lo que estamos restando de impacto ambiental. En fin, todo eso es lo que a lo que tenemos que llegar. Sí, claro. Claro, y la verdad, te voy a dar otra sugerencia. Aquí la Universidad Anáhuac tiene, aparte de la fundación que tiene, acércate a lo mejor a la Escuela de Arquitectura, y te voy a decir por qué. Todas las escuelas tienen, por ejemplo, la Escuela de Medicina, conocí aquí a unos doctores que también tienen un programa de radio, y a ellos, por ejemplo, los mandan a las diferentes colonias, los mandaron cerca al Popocatépetl, a tratar a la gente, a ayudar a todas estas colonias, etcétera. Pero cuando yo estaba estudiando, se empezó como iniciativa, mas nunca se logró. Sé que ya lo están haciendo. Los mismos chavos que están estudiando arquitectura van, y ellos a veces, hasta con sus propias manos, ayudan a construir. Entonces, ya tienes también parte de una mano de obra, o ayudan a la gente. Y ese también puede ser un gran programa para ti. Tú me estás diciendo, a lo mejor, medios económicos para poder soportar los materiales, pero qué tal si a lo mejor tú le dices a la persona, tú vas a vivir aquí, tú vas a poner parte de tu mano de obra, ¿no te late? Sí. ¿O está muy difícil? No, sí, sí, lo que pasa es, vaya, hay, de hecho existen formatos así como lo que has hecho a tu casa, con microcréditos y lo que tiene la Secretaría... en donde está Rosario Ramos, ahorita que tienen... sé cuál es, pues también Sedatu, se me fue el nombre. Sedatu, okay. Que están ahorita ellos haciendo todo del programa de vivienda y demás, pero funcionan a base de microcréditos, esas, digo, ya, de una manera muy práctica de resumirlo. Entonces, no siempre las reglas te lo permiten. En nuestro caso, la gente, sí, ya que estemos arriba, los hemos invitado a los chavos, pero los chavos y a todos los tenemos, están ocupados 100% de su horario. A ver, la población que está en el DIF tiene que seguir las reglas del DIF porque todavía está albergada en el DIF. Y nosotros la respetamos. Sí, claro. Y con todo y todo los tenemos saturados porque les damos talleres de finanzas, taller de fotografía a los del DIF, taller de telecomunicación, todo el impulso que está en carpintería también les damos. Entonces los traemos locos. Y la gente de Temuaya están con, es increíble, pero están con el taller de anudo de tapetes de Temuaya. Parece que les vamos a enseñar, pero no. Lo que pasa es que ellos muchos dejaron de hacerlo por el tema que te platicaba al principio de la parte económica. Entonces están retomándolo y están maximizando, y los estamos enseñando a integrar cosas que les hacían otros proveedores, como el rasurado, el lavado, el mantenimiento, para que ellos mismos lo hagan y integren toda su producción. También reciben ahorita desarrollo humano, que es todo un tema de coach con un instrumento que tiene que ver con salud social. O sea, los tenemos full. Y aparte mantienen a sus familias. Y es gente que tiene niños, que es una población que desde, aunque tenga ahorita, sea promedio 21 o 23 años, nuestra población de 18 a 35, son gente que desde los 12, 13, 14 años ya están casadas. O ya hicieron una vida en común con papeles o sin papeles y son mamás. Entonces tienen múltiples cosas que no es posible decirles ahora vienes a hacer esto. Lo que sí hacemos son jornadas y brigadas en donde los traemos, por ejemplo, cuando hacemos pinturatones, para que también sean parte de donde van a vivir, que también creen este apego, este arraigo con el lugar, y sepan que ellos también están poniendo parte de su trabajo. Igualmente llega gente de voluntariado de empresas a pintar. Hacemos muchas cosas de ese tipo, ¿eh? Sí, sí. Fantástico. Me dejas cada vez más sorprendido. No. Y algo que sí realmente, como dices, de 18 a 35 años, muchos no llegan hasta esas edades para poder ayudar a la gente. Y es gente que sí necesita ayuda en muchos lados. A veces, como dices, algunos pueden ser psicológica, algunas, pues, ayudas de diferentes maneras. Entonces, sí vale la pena todo esto que estás haciendo. Voy a retomar rapidísimo. Perdón, no me quiero extender porque sé que ya estamos cortos, pero Juan Rosas, creo, estoy diciendo mal el nombre, es el director en TOX, en Fundación TOX, en la parte de responsabilidad social. Una vez me dijo algo muy cierto, espero no estar diciendo mal su nombre, si no le pido una disculpa, pero su frase me quedó muy grabada. Dicen, tú estás trabajando con una población que no tiene la mejor prensa. Es más fácil que la gente abrigue a alguien que tiene alguna enfermedad, porque sobre todo si hay algún antecedente familiar y demás, pues la gente crea esta relación que son parte de. Si tú hablas de alguien que mujeres golpeadas, violentadas, en fin, todo esto obviamente crea una empatía y que es muy loable. Cuando tú le hablas, no de niños de la calle, porque no trabajas con niños de la calle, tú trabajas claro. con jóvenes, adultos, que alguna vez estuvieron en calle, la gente de repente es difícil que lo entienda si no conoce la problemática de origen, que finalmente son los mismos niños que ya crecieron y sin oportunidades. Dice, pero cuando yo les he dicho, hablando de causas como la tuya, la gente, a ver, amigo, si tú ayudas a este chico va a ser un empresario, va a ser un emprendedor, va a ser un profesionista y va a estar trabajando del lado de la sociedad. Si tú no lo ayudas, probablemente mañana lo vas a encontrar poniéndole una pistola en la cabeza a tu hijo. Perdón que diga algo tan fuerte, pero así me lo dijo. Y es cuando la gente reacciona y dice, ah, entonces sí me involucra. Claro, ese es el gran semillero de la delincuencia. O sea, no lo quería decir, pero es importante porque también hay que sacudir un poco de la zona de confort a la gente. O sea, esta gente, esta violencia de la que tanto nos quejamos y que se atienden con normatividad cada vez más fuerte y cárceles más grandes y con mayores medidas de seguridad, solamente ataca los resultados, las formas, pero el fondo y el origen es esta gran brecha, esta diferencia social, esta barranca que nos separa, esta segmentación de Méxicos tan diferentes, este círculo de pobreza que hace tanto daño, que lacera a tanta gente y que es un grupo de gente, además la población en calle, lastimada y a la que se le cierran las puertas porque con tanto miedo que tenemos, lo que menos queremos es ayudar a quien creemos que nos puede hacer daño. Entonces, cerramos los ojos y la delincuencia entonces se acerca a ellos y trabaja con ellos desde el peor aspecto. Entonces, es mejor que les ofrezcamos una buena oportunidad del lado amable, del lado de la luz y que los pasemos con nosotros, que sean parte de los nuestros. Entonces, yo les pido que nos apoyen a que sigamos transformando Rezago en capital social en Código Ayuda. Pues fantástico. Tus palabras me han dejado ahora sí que boquiabierto. Pues estos micrófonos seguirán siendo tuyos todas las veces que quieras venir aquí. Encantado de recibirte. Gracias, Ana. Realmente ha sido una hora que te puedo asegurar que para todos nuestros radioescuchas se les ha pasado muy rápido y eres un encanto. Muchas gracias por tenerte aquí con nosotros, por venir, por la molestia. Y pues bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Estamos aquí en Elite Espacios, el arquitecto Abraham Masri, no se los olvide, nos sintonizamos la próxima semana. Aquí los espero, jueves a las 10 de la noche es una cita. Buenas noches. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.